Otra de esas voces importantes del pop en este 2024, ahí estaba Chappell Roan con Good Luck Babe, sonando en las mañanas en la X. Buenos días para ustedes, si es que se están conectando hasta ahora con nosotros. Estas son Mañanas X, con una invitada especial por estos días, Dani Galvis, que la escuchan en After Hours todos los días, ¿cierto? De lunes a jueves, de 8 a 10 de la noche. Conmigo cierran la noche, se van a dormir conmigo, más o menos. Maravilloso, ese es un horario chévere, además porque la noche tiene su encanto. Y demasiado. Las personas que escuchan radio en la noche también son muy firmes. Estos días estará con nosotros mientras Dayana Rodríguez está descansando. Le mandamos un saludo muy grande. Y bueno, pues ya viene Alejandro Marín. Tenemos una pregunta del día, Dani, y tiene que ver con discos. Tiene que ver con discos, no solamente en formato vinilo, sino en formato CD también, sí, ¿no? Todos tenemos, o la mayoría tenemos, un disco preciado, favorito, porque se lo regaló alguien especial, porque lo tiene firmado por el artista, por la banda, porque le costó mucho conseguirlo, bueno, por lo que sea, hay un disco ahí que guardamos en el corazón y queremos preguntarle eso a través de arroba la X más música en nuestras plataformas digitales. ¿Cuál es su disco preciado y cómo lo consiguió? Estaremos leyéndolos entonces, arroba la X más música, nos encuentra en todas las plataformas para que nos cuente cuál es ese disco, también muchas veces el primer disco, ¿no? El que le dan a uno cuando uno ahorra, o el que le da el papá, el que uno se compra de primero, así que por ahí vamos a estarlos leyendo para que nos cuenten cuál disco es el que usted tiene y lo guarda como un tesoro. Estamos en Threads, estamos en Instagram, también estamos en X para que nos respondan, disco preciado y por qué. Aquí está Jungle con Let's Go Back.